novela favorita. Una versión sonora de la esencia de las obras literarias patrimonio de la humanidad. Seleccionadas y presentadas por Mario Vargas Llosa. Les habla Mario Vargas Llosa. Quiero compartir con ustedes una de mis novelas favoritas. El corazón de las tinieblas, de Joseph Conrad. La vida de Joseph Theodor Conrad Korzeniowski, que escribió con el nombre de Joseph Conrad, fue tan aventurera y exótica como la de los formidables personajes de sus cuentos y novelas. Nació en 1857, en una Polonia que se habían repartido entre Rusia y Alemania. Quedó huérfano a los 12 años porque sus padres, luchadores nacionalistas, fueron enviados a Siberia por las autoridades rusas. Para no prestar servicio militar en el ejército ruso, Conrad se marchó a Marsella, donde se hizo marinero. Como tal, recorrió el archipiélago malayo, los mares de América Latina, la India, el África, y en la tierra firme vivió también arriesgadas peripecias como contrabandear armas para el ejército carlista en España. En 1878, abrumado por las deudas, intentó suicidarse de un balazo en el pecho, pero sobrevivió. Parece mentira que uno de los más grandes prosistas de la lengua inglesa solo aprendiera el inglés a los 21 años. Escribió El corazón de las tinieblas con sus recuerdos de un viaje de pocos meses al Congo en el año 1889 como capitán de un pequeño barco de vapor. El Congo era en esos años una colonia belga y vivía el apogeo del caucho. Conrad vio escenas de un salvajismo indescriptible y las crueldades de que eran víctimas los indígenas africanos en los territorios caucheros por parte de los capataces, aventureros y guardias europeos, a quienes la codicia y la falta de control inducían a actuar con una ferocidad horripilante. De eso nace la idea central de esta apretada y absorbente historia. ¿Cómo el ser humano puede retroceder hacia las formas más extremas de la degradación moral? El corazón de las tinieblas da a entender que la civilización es una delgada película que puede resquebrajarse en cualquier momento y mostrar intacta toda la barbarie que se creía desarraigada del corazón humano gracias a la cultura, la religión y la democracia. Eso le ocurre a Kurz, el héroe trágico del corazón de las tinieblas. Va al África convencido de que la Europa de la empresa privada y el cristianismo llevaría allí la modernidad, la ley y el progreso. Y en las profundidades de la selva, donde ha ido a recoger marfil para la compañía en que trabaja, Kurz se vuelve un cacique primitivo, torturador y asesino que vive en una choza rodeada de estacas en las que están clavadas las calaveras de sus víctimas. Las últimas palabras de Kurz antes de fallecer, el horror, el horror, expresan los sentimientos del lector de esta novela que lo enfrenta a una de las más inquietantes exploraciones de la maldad emposada en la condición humana. Y escuchemos ahora El corazón de las tinieblas, de Joseph Conrad. De muchacho yo sentía pasión por los mapas. Podía pasar horas enteras mirando Sudamérica, África o Australia. Perderme en exploraciones imaginarias. Mi preferido era un río del África, que se internaba en uno de esos espacios en blanco que antes tenía en los mapas. Ahí quería ir yo. Años después me enrolé en una empresa como piloto de barco fluvial. Por fin recorrería mi gran río de la infancia. Estaba dichoso. Pero primero debía hacerme un examen médico. El doctor de la compañía me tomó el pulso, pensando evidentemente en alguna otra cosa mientras lo hacía. Está bien para hacer el viaje, señor Marlowe. Pero, disculpe, ¿le puedo medir la cabeza? Bueno, sí, por supuesto. Entonces sacó un instrumento parecido a un compás y tomó las dimensiones de mi cabeza, apuntando unas cifras con cuidado. Este es por interés científico. Hay que conocer las dimensiones cefálicas de los que van para allá. ¿También los mide cuando vuelven? Nunca lo vuelvo a ver. Además, los cambios se producen en el interior, ¿sabe usted? ¿Ha habido algún caso de locura en su familia, señor Marlowe? ¿Es usted psiquiatra? Todo médico debería serlo un poco. Perdona mis preguntas, pero usted es el primer inglés que examino. Yo no soy un típico inglés. Por supuesto que no, si lo fuera, no estaría yendo para allá. Pero no se altere. Cuando esté allá, evite usted la irritación más que los rayos solares. Adiós. Adiós. Y mantenga la calma. Ya en la calle experimenté una extraña sensación. Pensé que no me estaba yendo al centro de un continente, sino al centro de la Tierra. En fin, así pasó. Me embarqué en un barco francés que se detuvo en todos los malditos puertos que ellos tienen en esa costa occidental del África. Puertos con nombres como Gran Bazán, Little Popo, que parecían sacados de alguna sórdida farsa. Nada parecía real, solo el oleaje a lo largo de la costa. Llegamos a mi viejo río. Mi barco estaba en la sede central, río arriba. Tomé pasaje en un pequeño vapor. El capitán era un joven delgado, rubio y lento. Ustedes, unos tipos increíbles, hacen cualquier cosa por dinero. Llegan pensando de una forma y bueno, a mí me asombra lo que les pasa río arriba. ¿Qué nos pasa? Bueno, hace poco recogí a un hombre que se había colgado de un árbol junto al río. ¿Colgado? ¿Por qué? Vaya usted a saber. Quizá estaba harto del sol. O del territorio. Del río. Vamos. Al fin llegamos a un muelle. Un grupo de hombres, en su mayoría negros, desnudos, se movían como hormigas por todas partes. Hasta aquí llego. Cuatro bultos tiene usted, ¿no? Sí. Bueno, que tenga suerte. Gracias. La sede allá a lo lejos parecía de una precariedad sorprendente. El camino estaba lleno de desechos. Me puse a caminar. Seis negros encadenados entre sí avanzaban en fila, balanceando canastas llenas de tierra sobre sus cabezas. Tenían los ojos fijos en una colina. Pasaron a 20 centímetros de mi cuerpo sin siquiera dirigirme una mirada. Detrás de ellos venía un hombre blanco, rubio, con un rifle. Al ver sus ojos enrojecidos, oiga, sentí que había visto al demonio de la violencia. ¿Quién es usted? De la codicia. Al demonio del deseo ardiente. Nunca había visto un demonio tan fuerte y lozano que condujera esclavos. Ese demonio pasó de largo también, sin mirarme. Me apuré para llegar a la sede. En el camino vi filas de negros que llegaban y se iban con productos manufacturados en Occidente. Algodón de segunda mano, cuentas de colores, rollos de alambre de latón y de cobre. A cambio de eso volverían inmensos cargamentos del valioso y codiciado marfil. Ese marfil que comerciaba mi compañía. Entré en la contaduría. Encontré a un hombre vestido con una elegancia tan inesperada que en el primer momento llegué a creer que era una visión. Cuello almidonado, puños blancos con gemelos, botas relucientes, cabellos partidos, cepillados y aceitados. ¿Se encontrará usted con el señor Kurtz, señor Marlowe? ¿Y quién es Kurtz? Una persona notable. Cuando vea al señor Kurtz, dígale de mi parte que todo está bien aquí, bien registrado. Me gusta escribirle. Con los mensajeros que tenemos, nunca se sabe quién va a recibir la carta. El señor Kurtz llegará muy lejos. Muy lejos. Es que es un genio. Esa fue la primera vez que escuché mencionar a Kurtz. Pero en ese momento, no le di ninguna importancia. día siguiente me fui con una caravana de 60 hombres a recorrer un tramo de 200 millas para llegar a la estación central. Fue espantoso. Anduvimos por senderos que se extendían a través de la selva, subiendo y bajando profundos barrancos. Una soledad absoluta, salvo de cuando en cuando un hombre muerto tirado a un lado del sendero, con una cantimplora vacía y un largo palo junto a él. Y en las noches tranquilas, el redoble de tambores lejanos, amplio y lánguido, un sonido fantástico, conmovedor, sugestivo y salvaje. Tres millas más adelante encontramos el cuerpo de un negro de mediana edad, con un balazo en la frente. Me acordé de las palabras del viejo médico. Esto es por interés científico. Los cambios se producen en el interior, ¿sabe usted? Y sentí que yo me comenzaba a convertir en algo científicamente interesante. Al 15º día llegamos a la estación central. Ahí algunos hombres blancos con palos largos en las manos surgieron de entre los edificios. Se acercaron para echarme una ojeada y volvieron a desaparecer. Uno de ellos, un muchacho de bigote negro, robusto e impetuoso, se me acercó y me informó de un hecho trascendental. Su vapor está al fondo del río. ¿Qué? No se preocupe. Vaya nomás a ver al director general. Lo está esperando. Mi primera entrevista con el director fue curiosa. No me invitó a sentarme, a pesar de que yo había caminado unas 20 millas aquella mañana. Los modales y la voz eran vulgares. Era un comerciante común empleado en aquellos lugares desde su juventud, nada más. Hace falta inspeccionar las estaciones del interior, señor Marlowe. Ya no se sabe quién está muerto y quién vive todavía. ¿Cómo así? La situación es grave, muy grave. Se dice que una estación importante tiene dificultades y que su jefe, el señor Kurtz, está enfermo. Aunque espero que eso no sea verdad. El señor Kurtz. En la costa escuché hablar de él. De modo que se habla de él ahí abajo. Os aseguro que el señor Kurtz es el mejor agente que tengo. Un hombre excepcional, de la mayor importancia para la compañía. Por eso, usted debe comprender mi ansiedad respecto a él. Esto me pone muy, pero muy tranquilo. Nada, el señor Kurtz. El bendito señor Kurtz. En fin. ¿Cuánto tiempo le tomará a usted reflotar el barco? ¿Cómo puedo decirlo? No he visto el barco todavía. Seguramente harán falta varios meses. ¿Varios meses? Bueno, pongamos tres. Tres meses y podremos partir. Yo iré con usted donde el señor Kurtz. Tres meses será, si usted lo dice. Y ahora, con permiso. Siga nomás. Siga, siga. El bendito señor Kurtz. Al día siguiente me puse a trabajar. ¡Qué meses aquellos! En ese tiempo conocí a un joven agente, a quien una tarde acompañé a su cuarto, en el edificio principal de la estación. ¿Y ese cuadro? Lo pintó el señor Kurtz. Es un buen cuadro. Lo pintó aquí, hace poco más de un año, mientras encontraba cómo llegar a su estación. Pero, dígame, por favor, ¿quién es ese señor Kurtz? Es el jefe de la más importante estación interior, por supuesto. ¿Qué más le puedo decir? Es el jefe de una estación interior. Muchas gracias. Kurtz es un ser especial. El señor Kurtz no es cualquier ser humano. El señor Kurtz es un genio universal. Hasta un genio universal encuentra más fácil trabajar con instrumentos adecuados. Y lo que yo necesito de usted es una cierta cantidad de remaches. Aquí tengo el dato exacto. ¿Remaches? Es lo que el señor Kurtz pediría si estuviese aquí. Pediría remaches. ¿Remaches? ¿Eso hubiera pedido el señor Kurtz? Sí. Pues los tendrá inmediatamente. Pierda cuidado. Pero cuando vea al señor Kurtz, mencióneme, ¿sí? Mencione que yo le facilite los remaches. ¿Lo hará? Me hará usted ese gran favor. Me quedé estupefacto. El nombre de Kurtz era... ¿un santo y seña? ¿Un mantra? ¿Un encantamiento? ¿Un pasaporte? ¿Un maleficio? ¿Una maldición? Entonces entendí que, para bien o para mal, tendría que saber quién era y cómo era ese hombre. Usted está escuchando El corazón de las tinieblas, de Joseph Conrad. Sigamos escuchando El corazón de las tinieblas, de Joseph Conrad. Montar aquel río fue como volver a los inicios de la creación. El aire era caliente, denso, pesado, embriagador, y no había ninguna alegría en el resplandor del sol. Habíamos enganchado una tripulación de nativos caníbales. Eran unos excelentes tipos, se podía trabajar bien con ellos. Y no se devoraban unos a otros, no. Habían embarcado una provisión de carne de hipopótamo. Cuando se pudrió, me hizo llegar a las narices todo el misterio de la selva. Puedo leer la saoya. A bordo iban el director y tres o cuatro agentes de la compañía. Estos agentes llevaban largos palos que usaban como bastones. Nunca he entendido por qué. Parecían peregrinos. A unas 50 millas de nuestro destino encontramos clavado a la orilla un mástil con una bandera. Más allá, una cabaña. Bajé del barco y me acerqué. Al lado de la cabaña había un montón de leña cuidadosamente apilada. Encima había una pizarra. Leña para ustedes. Acérquense con precaución. Había una firma, pero no era de Kurtz. Era una palabra mucho más larga que Kurtz. El interior de la cabaña estaba desmantelado. Pero allí había vivido, no hacía mucho tiempo, un blanco. Eso estaba claro. Volví a salir y la pila de leña había desaparecido. El director, junto con todos, llamaba desde la orilla del río. Volví a poner en marcha la inválida máquina. Hacia la tarde del segundo día, creímos estar a unas 8 millas de la estación de Kurtz. Yo quería seguir viaje, pero... ¡imposible! La navegación a partir de aquí es demasiado peligrosa. Me parece prudente esperar hasta mañana. Señor director, no anochece hasta dentro de... Nos han advertido que nos acerquemos con prudencia, Marlowe. Va mejor hacerlo a la luz del día. ¿Acaso usted ha vivido el crepúsculo en esta selva? Hágame caso entonces. ¡Sea sensato! Le hice caso. Detuve el barco en el centro del río. Y de pronto se hizo de noche. Amaneció el río cubierto de una espesísima bruma que casi no nos permitía vernos las caras. Cuando comenzó a aclarar, y muy poco a poco, comenzamos a escuchar un... aullido inmenso y... terrible... que se fue elevando lentamente. Venía de la selva misma. Se me erizó. Era como si la niebla estuviera gritando a mi lado. Pero de pronto cesó. Quedamos congelados. Escuchamos un total silencio. Casi tan espantoso como ese aullido. Dios mío, ¿qué fue eso? Dos de los peregrinos se precipitaron a la cabina y salieron con rifles cargados y listos. No sé para qué, puesto que la niebla no nos dejaba ver nada. ¡Leven anclas! ¿Nos van a atacar? Nos van a asesinar a todos en esta niebla. ¡Vamos a morir! El jefe caníbal se me acercó y dijo... ¡Ah, atrápenos! Y nos lo regala, jefe. ¿Para qué? Hombre, entonces, por primera vez. Es que ningún principio logra contener el hambre. Están a la izquierda. No. ¿Cómo se te ocurre? Están a la derecha. Esto es muy serio, señores. Partamos en el acto. Lo autorizo a correr todos los riesgos necesarios, capitán. Me niego a correr ninguno. Bueno, debo ceder. Usted es el capitán. Me encogí de hombros y miré dentro de la niebla. ¿Cuánto podía durar? ¿Cree usted que nos atacarán? Esos gritos no eran de guerra. ¿Por qué piensa eso? Eran muy tristes. Como si nuestra presencia les hubiera dado mucha pena. ¿Pena? Ellos son salvajes, Capitán Marlowe. Los peregrinos me escuchaban sin atreverse a reírse de mí. Pero estoy seguro de que creían que el miedo me había vuelto loco. Cuando aclaró la niebla, nos pusimos en marcha. Ya estábamos cerca de la estación de Kurtz. Acerqué el vaporcito a la orilla, donde el agua era más profunda. Uno de mis hambrientos amigos tiraba la sonda desde la proa. De pronto, soltó la sonda y se tendió boca abajo sobre cubierta. Al mismo tiempo, el fogonero se sentó y hundió la cabeza entre las manos. Y entonces, unas varas pequeñas comenzaron a cruzar el aire zumbando. ¡Dios mío! ¡Flechas! Entré a cerrar las ventanas. El timonel, con las manos al timón, golpeaba el suelo con los pies y se mordía los labios del terror. ¡Oye, imbécil! ¡Controla el barco! ¡Vamos a encallar! Me acerqué a una ventana y vi, de pronto, un rostro entre las sombras que miraba ferozmente. Descubrí que la maleza hervía de miembros humanos en movimiento, lustrosos, bronceados. Las ramas se estremecían, se inclinaban, crujían. De ahí salían flechas. Cerré la ventana. ¡Timonel! ¡Timonel! ¡Línea recta! El timonel miraba hacia adelante, los ojos le giraban. Tenía espuma en la boca. ¡Calma, hombre! ¡Calma! ¡No puede dar vuelta! ¡No puede regresar! ¡Hay algo en el agua! ¿Qué es aquello? ¿Un tronco? Los peregrinos rociaban de plomo la maleza y el humo de sus fusiles no me permitía ver el río. ¡Por todos los diablos! El imbécil del timonel salió a la ventana y empezó a disparar. De un salto tomé el timón. El obstáculo sobre el río ya estaba muy cerca. Miré hacia la orilla, donde el agua es más profunda. Los disparos cesaron. El timonel agitaba su rifle sobre su cabeza, como bailando. Una cosa grande surgió el aire. El rifle cayó por la borda y el timonel volteó a mirarme por encima del hombro. De una manera extraña, profunda, íntima. Luego cayó a mis pies de espaldas. El timonel me miraba fijamente mientras sujetaba con ambas manos el mango de una lanza que lo atravesaba por debajo de las costillas. Un gran charco de un rojo oscuro y brillante se iba extendiendo poco a poco bajo su cuerpo. Tuve que hacer un esfuerzo para apartar mis ojos de él y atender el timón. Busqué el cordón de la sirena y solté silbido tras silbido. Los gritos hostiles terminaron inmediatamente, pero desde las profundidades de la selva surgió otra vez ese lamento trémulo, prolongado. Uno de los peregrinos apareció en el umbral de mi cabina. El director me envía para... ¡Dios mío! ¡Dios mío! Nos quedamos frente al herido y a su mirada lustrosa. Luego murió sin emitir un sonido, sin mover un miembro, sin crispar un músculo. Supimos que había muerto porque su mirada de pronto se marchitó, convirtiéndose en una vaguedad vidriosa. ¿Puede usted gobernar el timón? Está muerto. Indudablemente. Y me imagino que a estas alturas el señor Kurtz también debe estar muerto. ¿Pero por qué piensa usted que...? Porque es evidente que estos nativos... Fui al borde de la cubierta, me saqué un zapato y lo tiré al río. Me había dado cuenta de que yo había vivido con la esperanza de conocer a Kurtz. Tiré mi otro zapato al río. Sabía, por lo que había oído, que Kurtz había reunido y robado más marfil que todos los demás agentes juntos. Pero aquello no era lo que me había traído. Era su tan comentado poder de hechizar, de iluminar, de exaltar. Su palpitante corriente de luz que quizás surgía del corazón mismo de unas tinieblas impenetrables. Pero no. Todo había terminado. Ese genio había desaparecido y lo que más me entristecía era que yo jamás había podido escucharlo. ¿Les parece absurdo? ¡Pero claro que es absurdo! ¿Qué pueden esperar ustedes de un hombre que de pura angustia arroja por la borda uno por uno un par de zapatos nuevos? Me sorprende no haber derramado lágrimas. No por Kurtz, por mis zapatos. O quizás también por Kurtz, por la extinción del privilegio de conocer al endemoniado Kurtz. Pero yo estaba equivocado. Aquel privilegio me estaba reservado todavía. Ah, sí. Sí. Lo conocí y lo escuché hablar más que suficiente acerca del marfil, de montañas de marfil. Su depósito reventaba de marfil. Era de escucharlo cuando decía, mi marfil, mi novia, mi estación, mi río, mi África, mi marfil, todo le pertenecía a él. Pero lo que yo quería saber era a quién le pertenecía a él, a qué o a quién le pertenecía a él. ¿Cuántos poderes de las tinieblas lo reclamaban como suyo? Él había ocupado un alto sitial entre los demonios de la tierra. ¡Lo digo literalmente! ¡Ustedes nunca lo entenderán! ¿Cómo podrían entenderlo? ¿Cómo podrían ustedes imaginar esa región donde llega un hombre al final del camino de la soledad extrema? ¿Cómo podrían saber dónde conduce el camino del silencio extremo? Estas pequeñas cosas, la soledad y el silencio, son importantes. Piénsenlo, piénsenlo. O si no, métanse en las profundidades de la selva para pensarlo. ¡Qué diablos, hagan eso! Allí sí que uno piensa en serio. Allí sí que encuentra uno las verdades más insospechadas de su propia alma. Usted está escuchando El corazón de las tinieblas de Joseph Conrad. Aventuras del corazón de las tinieblas de Joseph Conrad. No, no logro olvidar a Kurtz, aunque no sé si haya sido digno de la vida que perdimos por ir a buscarlo. Esa mirada que me dio el timonel todavía vive en mi memoria. ¡Pobre tonto! Si no se hubiera asomado a esa ventana, lo arrastré afuera después de arrancarle la lanza con los ojos cerrados. Lo abracé por detrás y lo tiré por la borda. La corriente lo arrastró. Vi el cuerpo asomar dos veces antes de perderlo para siempre. ¿Cómo se le ocurre? Los peregrinos y el director graznaron como una bandada de gallinazos, escandalizados por mi proceder. ¿Qué querían? ¿Conservar a bordo el cuerpo? ¿Embalsamarlo? Los caníbales también estaban escandalizados, pero con mayor razón. Hubieran podido comerse el cuerpo de mi timonel. Pero yo quería que a mi timonel se lo comieran los peces. Seguimos a media velocidad. Kurt seguramente estaba muerto y la estación quemada. Sin embargo, el peregrino pelirrojo estaba muy entusiasmado. ¡Hemos vengado a Kurt! ¿No es cierto? ¡Hicimos tremenda matanza! ¿Matanza? ¡Piensan! ¡Pamplinas! ¡Digan! ¡Hablen! Y yo los había visto disparar con los ojos cerrados. ¡Ninguna matanza! ¡Los salvajes se fueron al escuchar la sirena! Dije esto y todos se pusieron a aullar protestas indignadas. ¡Gracias a nosotros! ¡Estás vivo! ¿Qué es eso? ¡Miren! ¿Qué es eso? ¡La estación! ¡Es la estación! Pude ver un amplio y maltrecho edificio semioculto por la hierba. A la orilla había un hombre blanco bajo un sombrero grande y redondo. Nos hacía señas con el brazo. Vi formas humanas en el bosque, deslizándose aquí y allá. Paré las máquinas y dejé que el barco avanzara solo hasta la orilla. ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! ¡Tuvieron buen viaje! ¡Encontraron la leña! ¡Encontraron la leña! ¡Ah! ¡Hemos sido atacados! ¡Lo sé, lo sé! ¡No hay problema! ¡Vengan, bajen! ¡Bajen! ¡Bajen! ¡No hay problema! ¡Ayuda! El tipo tenía una cara imberbe, adolescente, agradable. No pasaba de los 25. ¡Cuidado, capitán! ¡Cuidado! Hay un tronco adelante. Anoche lo pusieron. Y me dice que no hay problemas. ¿Es usted inglés? ¿Es usted inglés? ¿Y usted quién es? Soy casi el único. Soy casi el único. El único. El único amigo de Kurtz. ¿Llegamos a tiempo? ¿Él está aquí? ¡Está arriba! ¡Está arriba! ¡Vengan! El director, escoltado por peregrinos armados hasta los dientes, se dirigió a la casa. El joven subió a bordo. Hay nativos escondidos en la maleza. Puede pasar cualquier cosa en cualquier momento. No, no se preocupe. No se preocupe, imposible. Imposible, no hay problema. No hay problema, son gente sencilla. Y me he pasado todo el último tiempo tratando de mantenerlos tranquilos. Usted me dijo que no había problema. No, no lo hay. No lo hay. Ellos no quieren hacerles daño. No quieren hacerles daño. Bueno, no exactamente. Disculpe, le recomiendo que tenga la caldera siempre encendida para hacer sonar la sirena. Un buen silbido. Un buen silbido es mejor que todos los rifles del ejército inglés. Es que son gente muy sencilla. Muy sencilla, pero... Soy tan contento. Soy tan contento de ver un occidental. Yo los puedo servir en lo que haga falta y conozco la zona, conozco la gente, conozco el territorio y claro, conozco a Kurtz, conozco a Kurtz, conozco a Kurtz. Habla usted demasiado, como si no hubiera hablado en un año. Efectivamente, aquí no hablo con nadie. ¿No habla con Kurtz? Con ese hombre no se habla, con ese hombre no se habla. Uno lo escucha, uno lo escucha. Una vez conversamos toda la noche, o más bien el señor Kurtz me habló toda la noche. Él me habló toda la noche, de todo. Olvidé que no tenía sueño, no dormía. Hablamos de todo, también del amor. Así que le habló de amor. No. No de lo que usted piensa. Habló del amor en términos generales. Pero déjame presentarme. Soy Luz, hijo de un arcipreste. Estoy aquí para adquirir experiencia, adquirir ideas, ensanchar mi inteligencia. ¿Aquí? Aquí encontré al señor Kurtz. Aquí. Sí, por supuesto. La verdad es que casi no pude mantener a raya a esta gente. Y casi. ¿Por qué nos atacaron? No quieren que el señor Kurtz se vaya. Se les vaya. No quieren. ¿No quieren que se les vaya? Así es. El joven me miró con sus pequeños ojos azules. ¿Cómo había podido llegar hasta aquí? Y además, sobrevivir. Señor, usted llévese a Kurtz pronto. Eso es todo. ¿Usted es amigo de Kurtz? No, ya no. Nuestras relaciones se han roto. Traté de ayudarlo durante dos enfermedades. Dos. Pero el señor Kurtz quería estar solo. Salía a la selva y yo lo esperaba días. ¿Qué hacía en la selva? Explorar. Encontré un lago, varias aldeas. Encontré un lago, una aldea, otra aldea. Pero en realidad son expediciones en busca de marfil. La compañía piensa que el señor Kurtz se ha apoderado de todo el territorio. Es la verdad. No lo puede haber logrado él solo. Kurtz consiguió que esa tribu lo siguiera. ¿No es así? ¡Lo adoran! Ese hombre llena su vida, ocupa sus pensamientos, mueve sus emociones. ¿Pero qué se puede esperar? Llegó trayendo truenos y relámpagos. Ellos jamás habían visto nada igual. Jamás habían visto nada tan terrible. Él puede ser realmente terrible también. Puede ser sanguinario, atroz. Pero no se puede juzgar al señor Kurtz como un hombre cualquiera. No. Eso no. Y eso que un día quiso matarme. Quiso matarme, pero yo no lo juzgo. ¿No? ¿Matarlo a usted? ¿Por qué? Yo era dueño de un pequeño lote de marfil. ¡Un lote de marfil! Kurtz lo quería. Y no puede atender razones. Casi me mata. Casi me mata por ese marfil. Aquí se puede matar a quien uno quiera. Le entregué el marfil, le di el marfil, pero no me fui, no podía abandonarlo. De todas formas, tuve que ser prudente, hasta que volvimos a ser amigos. ¿Por un tiempo? No, sí, por un tiempo. Vino su segunda enfermedad. Después de eso tuve que evitarlo. Él podía ver esta selva, pero no podía marcharse. Una vez le supliqué que se fuera, le dije que se fuera. Vete, ¿te fue? No, me ofrecí a acompañarlo. Decía que sí y volví a salir a buscar el marfil. Semanas, días, meses. Se olvidaba de sí mismo cuando estaba entre estas gentes. Se olvidaba de sí mismo, ¿sabe usted? ¿Está loco? No, ¿cómo se le ocurre? ¿Cómo se atreve? El señor Kurtz no está loco. Él no está loco. Si usted lo hubiera escuchado hace apenas dos días, no se atrevería a insinuar semejante cosa. No se atrevería. Cogí mis binoculares y enfoqué la costa. Esas gentes escondidas dentro de los matorrales me ponían nervioso. El señor Kurtz ha vuelto con todos los hombres de esta tribu del lago. Quiere hacer una exploración por las orillas del río. Enfermo como está, el marfil es lo que más ocupa su mente. El marfil para él es un dios. El marfil para él es un dios, ¿sabía usted? Dirigí los binoculares hacia la casa. ¿Qué son esos? ¿Esos? ¿Eh? ¿Eh? Esos... como adornos, no sé, una ronda alrededor de la casa. Son motivos ornamentales. No lo son. Son... cabezas clavadas en estacas. Son rituales. Son rituales. Rituales. Casi todas miran hacia la casa del señor Kurtz. ¿Se ha dado cuenta usted? ¿Se ha fijado? Solo una mira hacia mí. Volví a enfocar los binoculares hacia la primera cabeza. Allí estaba, negra, seca, consumida, con los párpados cerrados. Parecía dormitar en la punta de ese poste, los labios contraídos y secos, mostrando la estrecha dentadura. Sonreía. Sí, sonreía como si estuviera en un divertido sueño eterno. Señor, escúcheme. Escúcheme. Los nativos no se moverán. No se moverán a menos que el señor Kurtz se lo ordene. Y es lo que corresponde. Es lo que corresponde. Parece que usted no pudiera entender que para mí el señor Kurtz no es un ídolo. Eso es porque usted... Es porque usted no lo ha escuchado hablar sobre... ¿Sobre qué? Sobre... ¿Sobre la justicia, la compasión, la conducta correcta de un ser humano hacia otro? ¿Usted lo ha escuchado hablar acerca del deber de enterrar a los muertos? Esas cabezas son cabezas de rebeldes. ¿De rebeldes? ¿Rebeldes? ¡Hágame el favor! ¿De qué se ríe, señor? ¿Ah? ¿De qué se ríe? ¿De qué se ríe? Es que aquellas cabezas rebeldes ahora parecen tan obedientes y pacíficas. Usted no tiene idea de lo que la vida le ha hecho al señor Kurtz, capitán. No tiene idea de lo que le ha hecho la vida. ¿Y a usted? ¿A usted qué le ha hecho? ¿A mí? Yo no importo. ¿Cómo puede compararme a mí con...? ¿Cómo puede compararme a mí con...? No comprendo, no comprendo, no comprendo. ¡No comprendo! Yo solo he hecho todo lo posible por conservar con vida al señor Kurtz. Un hombre como él, con tantas ideas en la cabeza, tiene tantas ideas en la cabeza. No Su comprendo. Voz resonó en la calma. ¡No comprendo, no comprendo! No se veía un alma. Y de pronto apareció un grupo de hombres desnudos, con escudos y lanzas, como brotado de la tierra. Eran una masa compacta y llevaban una camilla improvisada. Entonces se elevó un grito que atravesó el aire como una flecha que viniera del corazón mismo de la tierra. Si ahora el señor Kurtz no les dice lo que debe decirles, estamos todos perdidos. El grupo de la camilla se detuvo como petrificado. Vi a un hombre. Era Kurtz. Se incorporó en la camilla. Era muy alto, pero delgado, y en ese momento tenía un brazo en alto. Con los binoculares pude ver el flaco brazo extendido, como dando una orden, y la mandíbula inferior en movimiento. Ese hombre era una imagen animada de la muerte, tallada en viejo marfil, y estaba agitando el brazo ante una multitud inmóvil. Le vi abrir la boca otra vez. Parecía querer comerse la selva entera. Una voz profunda se oyó débilmente por la distancia, pero seguramente fue un grito. De pronto cayó hacia atrás sobre la camilla y los camilleros se pusieron en marcha, apurados. La multitud de salvajes se desvaneció, como si el bosque se los hubiera tragado de nuevo después de arrojarles. El director se acercó a Kurtz murmurando algo. Llegaron a mi barco y colocaron al enfermo en uno de los camarotes más pequeños. Cuando entré a ver, un montón de sobres rotos y cartas abiertas se esparcía sobre la cama. Le habíamos llevado su correspondencia de meses. Su mano vagaba sobre esos papeles. Estrujó una de las cartas, me miró directamente a la cara y me dijo: algunas de estas cartas son acerca de usted. Y me alegro. Me alegro, señor Marlowe. Me alegro de que sea usted precisamente quien ha venido hasta aquí para llevarme. ¿A dónde? No lo sabemos. Y ahora nos acercamos al increíble final del Corazón de las Tinieblas, de Joseph Conrad. La historia del Corazón de las Tinieblas, de Joseph Conrad. Alguien le había escrito a Kurtz sobre mí, y él me lo quería hacer saber. Me asombró el volumen de su voz, que emitió casi sin molestarse en mover los labios. ¡Qué voz! Grave, profunda y vibrante. Salí a cubierta y noté que el joven ruso miraba hacia la playa. A lo largo de la orilla caminaba una salvaje y deslumbrante mujer, vestida con una sola pieza de tela. Llevaba anillos de bronce de los tobillos hasta las rodillas, pulseras de bronce de las manos hasta los codos, y colgaban de ella objetos estrambóticos, regalos de brujos. Era feroz y soberbia, de ojos salvajes y espléndidos, y había algo siniestro y majestuoso en su lento paso. Era, qué duda podía caber, la mujer de Jesús. Llegó frente al barco y se detuvo. Después de un minuto entero de mirarnos, dio un paso. Y de pronto abrió los brazos desnudos. Y en total silencio los elevó por encima de su cabeza, como con esfuerzo, como poseída por el deseo imposible de tocar el cielo. Luego se volvió, y sin mirar atrás se perdió nuevamente en la espesura. Por suerte Kurtz no la había visto. Discutía con el director. ¡Salvarme! ¡Salvarme! ¡Salvar el marfil, querrá usted decir! Usted interrumpe mis planes, señor director. No estoy enfermo como a usted le gustaría creer. Pero volveré. Sanaré y regresaré. El director salió de la cabina. Me tomó del brazo y me llevó aparte. Está muy mal. Muy mal. Hemos hecho por él todo lo que hemos podido. Señor Kurtz ha hecho más daño que bien a la compañía. ¿Todo por qué? Porque su método es inadecuado. ¿Llama usted a esas cabezas un método inadecuado? Sin duda. Usted no. Yo ni siquiera lo considero un método, señor. Exactamente. Demuestra una absoluta falta de juicio. De cualquier manera, el señor Kurtz es un hombre notable. Era notable. Era. Ahora está loco. El director me dio la espalda y se fue. El joven ruso me dio un golpecito en el hombro. Perdóneme. Debo irme. No me interesa. Disculpe, pero nos acabamos de conocer y el destino de usted no me interesa. Fue el señor Kurtz. El señor Kurtz quien ordenó. Él ordenó atacar su barco. Mejor váyase. Sí. El joven ruso se puso en camino río abajo a pie. Nos pusimos en marcha. La multitud volvió a salir de la maleza. Nos observaban remontando un poco el río, girando y comenzando a bajarlo, navegando con la corriente. 2000 ojos seguían nuestras evoluciones. En primera fila, 3 hombres desnudos, cubiertos de pies a cabeza de un fango rojo brillante, se contoneaban impacientes. Cuando estábamos por pasar de nuevo frente a ellos, río abajo, los 3 hombres rojos pateaban, mecían sus cuerpos, sacudían hacia nosotros unos manojos de plumas negras y una piel repugnante con cola, y gritaban de cuando en cuando extrañas palabras que no se parecían a ninguno de los sonidos que emite un ser humano. Llevamos a Kurtz a la cabina del piloto. Allí había más aire. Tendido sobre el lecho, miraba fijamente por las ventanas abiertas. Su mujer, la que vi la noche, corrió hasta la orilla misma y gritó algo varias veces, algo sensual y trágico al mismo tiempo. Vi aparecer una sonrisa en los labios descoloridos de Kurtz. ¿Usted habla su idioma? Por supuesto. Tiré del cordón de la sirena, porque había visto a los peregrinos preparando sus gripes. ¡No haga usted eso! ¡No lo haga! ¡Es que los ahuyenta! Seguí haciendo sonar la sirena. Los salvajes corrían, saltaban, se agachaban, pateaban como tratando de librarse del sonido que los invadía. Pero aquella mujer bárbara y soberbia ni siquiera se movió. Solo extendió trágicamente hacia el cielo sus brazos desnudos. Cuando el grupo armado que se aviñaba en cubierta comenzó su diversión, ya no pude ver más por el humo. El río nos llevaba hacia abajo, hacia el mar, con la corriente. La vida de Kurtz corría también rápidamente, desintegrándose. Pero el director estaba feliz mientras Kurtz se iba muriendo. Este asunto se ha resuelto de la mejor manera que se podía esperar, Capitán Marlowe. ¡Felicitaciones, señores! Aunque hayamos perdido el territorio, ya sabemos lo que cuesta calmar a los nativos. Se trata solamente de sirenas, que funcionan mejor que los obuses. Cuando se acostumbren a las sirenas, extraeremos verdaderos obuses. Una mañana, Kurtz se incorporó, sacó la mitad del cuerpo por una ventana y le gritó a la selva: ¡Todavía te arrancaré el corazón! ¡Te arrancaré el corazón! Otro día me dijo: guarda esto. Ese imbécil del director es capaz de hurgar en mis cajas cuando no me recuerdo. Me estaba dando una caja de zapatos con papeles y fotos. Cuando vive tú rectamente y luego muere, muere rectamente. Yo estoy acostado aquí en la oscuridad, esperando la muerte. La muerte. Tonterías. La dulce muerte. La amarga muerte. Y el resumen de todo es... Apagué de un soplo la vela y subí. De pronto, el sirviente del director metió su cabeza por la puerta y dijo en un tono de maligno desprecio: ¡El señor Kurtz ha muerto! ¿Ya murió? ¡Muerto Kurtz! Si lo pillaron para bajar. Eso es una mentira, ese niño. Habrá que redactar un informe. Yo me quedé sentado para terminar mi cena. Creo que pensaron que yo era un tipo brutalmente duro, porque no volví a acercarme a ese hombre. Pero es que, ¿qué quedaba de él? Al día siguiente, los peregrinos lo enterraron en un pozo cavado en el fango. Pronto estuve una vez más en Londres. No me acostumbraba. Es que estaba enfermo del alma. Conservaba el paquete de papeles que Kurtz me había entregado, sin saber exactamente qué debía hacer con ellos. Miré su contenido y encontré el retrato de una mujer muy bella, su novia. Decidí ir a verla. Gracias. En el recibo recordé a Kurtz. Espero. La escala colosal de sus viles deseos. La mezquindad, el tormento. Las cabezas empaladas. La tempestuosa agonía de su espíritu. Y en esa sala bien arreglada, me pareció oír nuevamente aquel resumen de su vida, o de la vida, ese susurro atroz. El horror. El horror. Entonces se abrió una puerta y se cerró. Yo me puse de pie. Vino hacia mí la novia, toda de negro, muy pálida. Parecía flotar. Llevaba luto como quien va a llevarlo para siempre. Tomó mis manos entre las suyas y murmuró: Había oído decir que usted venía. Advertí que no era una mujer muy joven. Su mirada era sencilla, profunda, confiada. Pero luego surgió en ella una desolación tan intensa como si Kurtz hubiese muerto apenas ayer. Lo he sobrevivido. El horror. Ella me indicó una silla. Nos sentamos. Coloqué el paquete de cartas en una pequeña mesa y ella le puso una mano encima. ¿Usted lo conoció bien? La intimidad surge rápidamente allá. Era imposible conocerlo y no admirarlo. ¿No es verdad? Era un hombre notable. Era imposible no... amarlo. Sí, eso es muy cierto. Muy cierto. Nadie lo conocía mejor que yo. Yo merecí toda su noble confianza. Sí, seguramente usted lo conoció mejor que nadie. Usted era su amigo. Tiene que haberlo sido, ya que él lo envió hacia mí. Siento que puedo hablar con usted y que debo hablar. Quiero que usted sepa que he sido digna de él. No se trata de orgullo. Yo escuchaba. Él no me lo dijo. Y la mujer hablaba. Desde que su madre murió no he tenido... Aliviando su dolor conmigo. Ana. Hablaba como con sed, Ana. Como beben los hombres sedientos. Mi compromiso con Kurtz no fue aprobado por mi familia. Él no era lo suficientemente rico. En el sonido de su voz, creí escuchar el murmullo del río, el susurro de la selva, el zumbido de las multitudes salvajes, el aleteo de una voz que hablaba desde el umbral de unas tinieblas eternas. Grandes hombres. Pero he sido muy feliz. Muy afortunada. Durante un breve instante. Y ahora seré infeliz. Toda la vida. Se puso de pie. ¡No! ¡No! ¡Es imposible que todo esté perdido! Que una vida como la suya haya sido sacrificada sin dejarnos nada más que tristeza. Sus palabras permanecerán. Y también su ejemplo. Es cierto, también su ejemplo. Pues yo no puedo creerlo todavía. No puedo creer que nunca más volveré a verlo. Que nadie lo verá nunca. Nunca, nunca, Dios mío, no. Entonces extendió los brazos al cielo. Se parecía tanto a la mujer cubierta de amuletos. Dios mío. Yo hubiera atesorado cada suspiro, cada palabra, cada gesto, cada mirada suya, toda la vida. ¿Estuvo usted con él hasta el fin? Hasta el fin, sí. Escuché sus últimas. Me detuve espantado. ¿Qué estaba a punto de decir? ¿Sus últimas palabras? Sí. Repítalas. Necesito algo, algo para poder seguir viviendo. Yo estaba a punto de gritarle. ¿No las escucha usted ahora? ¿Acaso no puede leerme la mente? ¡El horror! ¡El horror! Su última palabra para vivir con ella. ¿No comprende usted que yo lo amaba? ¡Lo amaba! Reuní todas mis fuerzas y hablé lentamente. La última palabra que pronunció fue... El nombre de usted. Lo sabía. Estaba segura. Lo sabía. Estaba segura. La escuché llorar ocultando el rostro entre las manos. Me decía que la casa iba a derrumbarse antes de que yo pudiera escapar. Se habría desplomado, me pregunto si le hubiera dicho la verdad. Cuando salí de allí, me fui caminando hasta el río. Estaba cubierto por nubes negras. Me puse a mirar la tranquila corriente que lleva esas aguas hasta los últimos confines de la tierra. Esas aguas que parecen conducir directamente al corazón de unas inmensas tinieblas. El horror. El horror. El horror. Hemos escuchado El corazón de las tinieblas, una de mis novelas favoritas. Estuvo con ustedes Mario Vargas Llosa. Novela favorita, la esencia de las más grandes obras literarias de la humanidad, seleccionadas y presentadas por Mario Vargas Llosa. Con Mario Velázquez, Wendy Vázquez y Oscar Carrillo. Adaptación y dirección general, Alonso Alegría. es una producción del grupo RPP del Perú.